No, la verdad es que el tema de los subsidios, que es una herramienta económica y que uno no está en contra, porque está en contra de alguna implementación como hizo el gobierno y que ahora, después de erróneas políticas, sobre todo en lo energético, exige un golpe muy fuerte a la economía familiar, ¿no? Y está en esta maraña administrativa muy compleja, que en definitiva tampoco va a resolver el problema. Este gobierno empezó con subsidios bajos en su momento, pero importantes, pero en este presupuesto hay 75 mil millones de pesos entre los subsidios de la energía, el transporte y otras cosas. Y encima de eso siempre hay discriminaciones entre lo que es el interior y la zona de la área metropolitana. Ustedes saben que el pasaje que pagamos en Olavarría, en Bahía, en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, no tiene la misma cantidad de subsidio que tiene en Capital. Por eso nuestros pasajeros tienen mucha presión siempre sobre el tema de la tarifa y todas las empresas de transporte están al borde de la quiebra, sobre todo las urbanas. Pero ahora parece que de golpe, digamos, un tema que es absolutamente innecesario, el gobierno arregla para TC para todos, que obviamente uno no está ni en contra del TC, ni mucho menos, pero la realidad es que es un contrato entre privados de un canal abierto y llama la atención entonces que se gasten 100 millones de pesos, 100 millones de entrada, ¿no?, para un programa que me parece demagógicamente se llama TC para todos, porque en realidad hay mucha gente que vive en el interior de los campos o las zonas rurales que no tampoco van a poder bajarlo a través de Canal 7, ¿no?, porque tampoco le llega la señal. Entonces, esta cosa permanente del doble discurso, así de, digamos, ustedes ahí, Canal 7 o ATC, no está en señal abierta en cualquier lado, no llega a cualquier lado, y esto es lo que nos parece a nosotros, que me parece es más una pelea con un grupo económico que con la eficiente administración del Estado y que el Estado tenga las prioridades que debe ocurrir, que debe tener en función de las necesidades que se van a plantear en lo económico, ¿no? No, 100 millones de pesos en el presupuesto nacional es poca plata, no es un número realmente importante. El tema es el hecho y la actitud que me parece que se suma a los 800 millones de pesos que gastan en el fútbol para todos, y la realidad es que esto pasa por otro lado, es por poner una señal con la propaganda pública durante 4 horas en un programa de televisión que la gente del interior le genera alguna expectativa, porque se sigue. Se me parece, prioridades puede haber muchas, pero realmente con 100 millones de pesos a nivel país no es un número determinante. Lo que me parece es que empezar a plantear que se empiezan a sacar subsidios porque hay problemas económicos para sostenerlo y a su vez innecesariamente, me parece que es una muestra de cómo es el manejo de las finanzas públicas a través de este gobierno. Senador, cambiando un poco de tema, ¿cómo percibe que va a venir el año en cuanto a lo legislativo? ¿Por dónde piensa usted que andarán las discusiones? Porque cada cual obviamente, usted es del interior y va a traer reflejada, me imagino, las problemáticas, como lo hacen habitualmente los legisladores. ¿Por dónde puede andar un poco la discusión? A mí me parece que el gobierno nacional va a intentar poner sobre el tapete algunos temas. Yo espero que digamos, no empecemos a discutir el tema de una reforma constitucional, que es un tema realmente complejo y que nos va a distraer de otras problemáticas, ¿no? Porque el tema energético me parece un tema central. Creo que el tema económico está muy vinculado a esto. Este gobierno, cuando hay una inflación de lo que pasa en los supermercados, no puede de ninguna manera seguir sosteniendo este tipo de actitud, ¿no? De tener los jubilados con 1.680 pesos, así que hay un gran aumento y resulta que cada vez hay más jubilados en la mínima y por otro lado aparecen estos gastos superfluos y a su vez con la inflación, para mantener esto mismo, el año que viene hay que pensar un 20% más y me parece que la economía empieza a crujir por no tener en su momento oportunamente la la actitud de tomar la inflación como un tema central para un plan económico que de esta manera va a empezar a tener grietas, ¿no? La inflación, hablando de tema central, ¿es lo que desprende otros temas, desprende la inflación, luego los conflictos, desprende la inseguridad? ¿Esa es la columna vertebral en la cual hay que atacar en cuanto a la problemática de los trabajadores? Sí, sí, el tema de la inflación es el tema, me parece, central, que no se le ha prestado la atención necesaria. Argentina, con respecto a toda Latinoamérica, tiene una altísima inflación, todos los países están bastante por debajo del 10. Y acá yo quisiera recordarles una vieja frase del líder del movimiento peronista, ¿no? En su momento, en el 73, decía que los precios iban por el ascensor y los sueldos por la escalera. Bueno, y eso de que se plantea, digamos, lo que dice Moyano de la economía del supermercado y después el debate de las tarifas, genera tensión, porque los empresarios realmente en dólares están empezando a pagar tarifas muy altas y los que exportan tienen algún impacto importante, y entonces me parece que va a haber mucha tensión en el uno está viendo ya en el tema educativo este problema también, y me parece que esto va a deteriorar sustancialmente digamos las cuentas de las familias, y esto me parece que lo que va a generar a corto plazo problemas importantes. La inflación es una mala herramienta. Los que hemos pasado por la gestión pública sabemos que cuando aparece esto, gestionar administrativamente un municipio, como por ejemplo el de Olavarría o el de Bahía, que me tocó a mí muchos años, cuando uno solicita una obra pública en la época de inflación no sabe dónde está parado, literalmente es como si fuera en un banco de niebla, ¿no? Donde no tiene los precios relativos, está muy complicado. Y esto es lo que está empezando a pasar, se están parando las casas del plan federal porque no hay reajuste, bueno, hay todo un proceso alrededor de esta inflación tan alta, no digo que haya cero inflación, pero realmente, digamos, cuando uno tiene tanta disparidad inflacionaria con los países de los bordes o de los vecinos, en la corta o la larga empiezan a aparecer problemas de competitividad importantes, ¿no? Bueno, por último, en la cabeza del senador Linares, ¿hay temas que piensa plantear en la Cámara usted? Que tenga pensado, que me imagino uno siempre ve las problemáticas de su pueblo y al ser elegido por sobre todo por allí trata de llevar los problemas que sufren de manera cotidiana. Yo tengo una aspiración en los próximos años de poder generar solamente el debate, sino poder avanzar en devolverle a las provincias la coparticipación que le falta, y así el gobernador que sea pueda tener unos recursos que le corresponden y que hoy está manejando discrecionalmente el gobierno nacional, y que tengan las provincias más recursos, también que tengan los municipios más recursos, porque hay una ley que a su vez coparticipa parte de eso los municipios. Acá se han ido delegando funciones a la nación, que la nación en situaciones de crisis tomó y que ahora no devuelve, y eso es lo que le ha permitido establecer una dependencia fenomenal, generando condiciones que tienen poco que ver con los republicanos, para administrar un país, y tienden de alguna manera a tener un partido único, y esto me parece que no es bueno. Me parece que el discurso único no contribuye a poder generar alternativas de solución a los problemas cuando la crisis de un gobierno puede tener impacto, ¿no?